Página 52, capítulo 8. Lo perdono a Jim, el de la señorita Watson. El sol ya estaba tan alto cuando me desperté que supuse que serían más de las 8. Yo estaba ahí tirado en el pasto, a la sombra, pensando en un montón de cosas, y me sentía descansado y bastante cómodo y satisfecho. Había uno o dos huecos por donde se podía ver el sol, pero casi todo lo que me rodeaba era árboles, y estaba muy oscuro ahí abajo. Había salpicaduras de luz en el suelo, en los sitios donde el sol se escurría entre las hojas, y las salpicaduras se movían, así que algo de brisa correría por ahí arriba. Dos ardillitas estaban sentadas en una rama, dándome charla de lo más confianzudas. Me sentía muy bien ahí, muy cómodo, y me daba pereza levantarme para preparar el desayuno. Y en eso estaba, cabeceando de nuevo, cuando de pronto oí un boom muy fuerte río arriba. Me incorporé, me apoyé en el codo y me quedé escuchando. Y lo vuelvo a oír. Me puse de pie de un salto, fui a mirar por un hueco que había entre las hojas y vi una bocanada de humo sobre el río, allá lejos, más o menos a la altura del embarcadero. Y allá estaba el ferry, lleno de gente, avanzando por el río. Ya me daba cuenta de lo que pasaba, ¡boom!, y vi el humo blanco que salía de un costado del ferry. Disparaban los cañones sobre el agua para que mi cadáver flotase. Tenía mucha hambre, pero sabía que no me convenía encender fuego porque podrían ver el humo, de modo que me quedé ahí mirando el humo del cañón y escuchando los disparos. El río tiene casi 1.5 kilómetros de ancho a esa altura y se ve siempre muy hermoso en las mañanas de verano, de modo que la estaba pasando de lo lindo mientras los veía buscar mis restos, salvo por la cuestión de la comida, que ya me estaba haciendo mucha falta. Después me acordé de que muchas veces ponen mercurio en hogazas de pan y las echan al agua porque siempre van derecho a donde está el ahogado y ahí se quedan. Así que me dije que iba a vigilar bien, que si encontraba alguno de esos panes flotando por ahí cerca, ya iban a ver lo que hacía. Después fui hasta la orilla que da a Illinois para ver qué se veía desde ahí y no me equivoqué. Había una gran hogaza de pan flotando sobre el agua. Estuve a punto de alcanzarla con una vara larga, pero me resbalé y se me alejó un poco. Me había ubicado en el lugar de la costa a donde desemboca la corriente del río, por supuesto. Así que al rato nomás viene otro pan y esta vez sí que tuve suerte. Saco la tapa, sacudo el mercurio y le doy un tarascón. Era pan de panadería, ¡qué maravilla!, no esos panes de maíz baratos. Busqué un buen lugar entre los árboles y me senté en un tronco, mordisqueando el pan y mirando el ferry, bastante contento. Y de pronto algo me inquietó y me dije, pensar que la viuda o el cura o alguien rezó para que este pan me encontrase y el pan va y me encuentra. Así que algo de cierto hay en eso. Al menos algo de cierto hay cuando los que rezan son la viuda o el cura, pero no creo que funcione si el que reza soy yo, para mí que solo funciona con la gente decente. Me encendí una pipa y fumé un buen rato tranquilamente, mientras seguía vigilando. El ferry se dejaba llevar por la corriente, y yo tenía muchas ganas de ver quiénes estaban a bordo. Sabía que se iba a acercar bastante, tanto como el pan. Cuando se acercó lo suficiente, apagué la pipa y fui al sitio a donde había encontrado el pan y me escondí detrás de un tronco en un claro de la orilla. Por la horqueta del tronco podía espiar muy bien. Al rato pasó el ferry y tan cerca de donde yo estaba que con ayuda de un tablón habría podido subir a bordo. Medio mundo estaba en ese barco: papá, el juez Thatcher y Bessie Thatcher, y Joe Harper, y Tom Sawyer, y la tía Polly, y Sin, y Mary, y muchos más. Todo el mundo hablaba del asesinato, pero de pronto se oyó la voz del capitán. Miren con atención ahora. La corriente desemboca aquí. Tal vez lo haya arrojado en la costa y se haya enredado con los matorrales de la orilla. Al menos es lo que espero. Yo, en cambio, no tenía la misma esperanza que él. Todos se amontonaron en la borda y se inclinaron sobre la barandilla, casi delante de mis narices, y ahí se quedaron, quietos, mirando fijo el agua. Yo los podía ver de lo más bien, pero ellos a mí no me veían. Después el capitán pegó el grito: «¡Retírense!». Y el cañón disparó tan cerca de donde yo estaba que me dejó casi sordo por el ruido y casi ciego del todo por el humo, y tuve miedo de que me hubiese llegado la hora. Supongo que, si el cañón hubiese estado cargado, habrían terminado por conseguir el cadáver que andaban buscando. Pero me di cuenta de que no me había lastimado, gracias al cielo. El barco siguió alejándose lentamente, dio vuelta al recodo de la isla y se perdió de vista. De tanto en tanto oía los disparos, pero venían cada vez de más lejos, y después de una hora o algo así, ya no oí más nada. La isla tenía unos 5 kilómetros de largo, y pensé que ya habían llegado a la otra punta y habían abandonado el intento. Pero no, no abandonaban todavía. Dieron la vuelta a la isla y empezaron a navegar por el canal que da a Missouri, con los motores encendidos y disparando el cañón de tanto en tanto. Me crucé a ese lado para verlos pasar. Cuando llegaron a la cabecera de la isla, dejaron de disparar, enfilaron hacia la costa de Missouri y se volvieron para el pueblo. Sabía que ahora sí estaba a salvo. Nadie iba a venir a buscarme, nunca más. Saqué mis bártulos de la canoa y me hice un lindo campamento en medio del bosque. Me armé una especie de carpa con mis mantas para poner las cosas debajo, así no se mojaban si llovía. Me pesqué un bagre, lo abrí al medio con mi serrucho, y cuando cayó el sol me hice un fueguito y cené. Después dejé una línea puesta para tener algún pescado para el desayuno. Cuando se hizo de noche, me senté a fumar al lado del fogón. Estaba bastante contento, pero al rato empecé a sentirme un poco solo, así que fui a la orilla para escuchar el ruido de la corriente bañando la costa, y me puse a contar las estrellas y los leños y las jangadas que venían flotando por el agua, y después me fui a dormir. No hay ninguna manera mejor de hacer pasar el tiempo cuando uno se siente solo, y si uno no lo aguanta, lo mejor es hacerlo pasar pronto. Y eso mismo hice durante 3 días y 3 noches. Todos los días igual, ninguna diferencia. Pero al cuarto día me fui a explorar la isla. Al fin de cuentas yo era el dueño, todo lo que había me pertenecía, por decir así, y quería hacer el inventario. Pero lo que más quería era hacer pasar el tiempo. Encontré frutillas, un montón, bien maduritas y de las mejores, y uvas blancas, y frambuesas que todavía estaban verdes, y moras blancas que apenas empezaban a asomar. Pensé que con el tiempo todo eso me iba a venir muy bien. Bueno, la cuestión es que anduve por ahí en lo más espeso del bosque hasta que me di cuenta de que tenía que estar ya cerca del otro extremo de la isla. Llevaba mi escopeta conmigo, pero no la había disparado. La llevaba para protegerme, y también porque se me había ocurrido que podía cazar algo cuando estuviera más cerca de casa. En eso casi piso una víbora de buen tamaño que se escabulló enseguida entre el pasto y las flores, y yo atrás tratando de dispararle. Iba corriéndola cuando de pronto voy y me tropiezo con las cenizas de un fogón que todavía estaba humeando. El corazón me empezó a brincar ahí entre los pulmones. No perdí ni un segundo en mirar mejor. Me colgué la escopeta y me volví en puntas de pies por donde había venido, lo más rápido que pude. De tanto en tanto me quedaba un rato quieto escondido entre las hojas y prestaba atención, pero mi respiración era tan ruidosa que no podía oír ninguna otra cosa. Corría un poco y volvía a prestar atención. Y otra vez lo mismo, muchas veces. Cuando veía un tocón, creía que era un hombre. Cuando me tropezaba con una rama y la quebraba, me parecía como si alguien hubiese partido en dos mi aliento y me hubiese devuelto solo la mitad, y para colmo, la mitad más corta. Cuando llegué al campamento no me sentía demasiado valiente, que digamos, ni me quedaban demasiadas agallas, pero me dije, no hay tiempo que perder. Así que junté todos mis bártulos y los metí de nuevo en la canoa para sacarlos de adelante, Apagué el fuego y esparcí las cenizas para que pareciese un fogón viejo del verano anterior. Después me trepé a un árbol. Debo de haber estado como 2 horas ahí trepado, pero no vi nada y tampoco oí nada. Solamente creí oír y ver cómo mis cosas, pero no me podía quedar ahí arriba para siempre, claro está. Así que al final me bajé, pero me quedé todo el tiempo ahí en la espesura, vigilando. Lo único que podía comer eran las frutillas y lo que me había sobrado del desayuno. Para cuando oscureció estaba muerto de hambre, así que cuando fue bien de noche, me pegué una escapada a la costa antes de que saliera la luna y remé hasta la costa de Illinois, que está a unos 600 o 700 metros. Me metí en el bosque y me cociné la cena, y ya estaba decidido a quedarme ahí a pasar la noche, cuando de pronto oí un tacatán, tacatán, tacatán, y me dije, son caballos, y enseguida oí voces. Volví a poner todo en la canoa lo más rápido que pude, y después me metí por el bosque para ver si podía averiguar algo. No me había alejado demasiado cuando oigo a un hombre que dice, lo mejor va a ser que acampemos acá, a ver si encontramos algún buen lugar. Los caballos ya están demasiado cansados, vamos a mirar un poco. No esperé más, me metí en el bote y me volví remando sin hacer ruido. Até la canoa en el lugar de antes y decidí que iba a dormirme adentro de ella. No dormí demasiado, no sé por qué, pero no podía dormirme, no podía parar de pensar. Y a cada rato me despertaba y creía que había alguien acogotándome, así que no dormí nada bien. Al rato me dije que no era cuestión de seguir viviendo siempre así, que tenía que averiguar quién estaba viviendo conmigo en la isla, porque si no lo averiguaba de una vez iba a reventar y me sentí mejor enseguida. Así que agarré mi remo y me separé apenas un paso o dos de la costa y después dejé que la canoa se siguiera deslizando, hundida en la sombra. Brillaba la luna y donde no caía la sombra parecía casi de día. Seguía andando así como una hora, mirando y espiando, y todo estaba tan silencioso como una piedra y profundamente dormido. Y cuando me di cuenta, ya casi había llegado al otro extremo de la isla. De pronto empezó a soplar un vientito fresco y eso quería decir que la noche estaba por terminar. Hice girar la canoa con el remo y la dejé enfilando hacia la costa. Después saqué la escopeta y me metí en el bosque sin hacer ruido. Me senté en un tronco y me quedé mirando por entre las hojas. Vi cómo la luna iba desapareciendo y una manta negra cubría el río. Pero casi al mismo tiempo vi un brillo pálido en la punta de los árboles, así que ya estaba por empezar el día. Agarré la escopeta y me fui corriendo al sitio donde me había tropezado con el fogón. A cada momento me detenía para escuchar, pero parece ser que no tuve suerte, no pude encontrar de nuevo el lugar. Al rato estuve seguro de ver el brillo de un fuego allá lejos, por entre los árboles. Fui hacia allí, con mucho cuidado y muy despacio. Al rato ya estuve bastante cerca como para echar una ojeada y vi que había un hombre tirado en el suelo. Me pegué un susto negro. Tenía la cabeza envuelta en una manta y casi encima del fuego. Me quedé ahí detrás de unos arbustos, a unos 2 metros de donde él estaba, y lo vigilé con atención. Ya estaba clareando. Casi enseguida bostezó, se desperezó y salió de debajo de la manta. Era Jim, el negro de la señorita Watson. Le juro que estuve feliz de verlo. Le dije, «Hola, Jim». Y me acerqué de un salto a donde estaba. Se puso de pie como un resorte y se me quedó mirando con cara de loco. Después cayó de rodillas, juntó las manos y me rogó. «No me hagas nada, por favor, no me hagas nada. En mi vida le hice daño a los muertitos. A mí los muertitos siempre me gustaron mucho. Siempre los ayudé mucho. Todo lo que pude los ayudé. Te pido que vuelvas al río de donde saliste, muertito. Por favor, te lo pido, no le hagas nada al pobrecito Jim, que siempre fue amigo tuyo». Bueno, la cuestión es que tardé un rato en hacerle entender que no estaba muerto. Nunca en la vida me había dado tanta alegría ver a Jim. Ahora ya no estaba solo. Le dije que no tenía miedo de que fuera a contarle a la gente dónde estaba. Yo seguía hablando y hablando, pero él estaba sentado ahí, sin decir nada, mirándome nada más. Después le dije, «Ya es de día, vamos a desayunar, avivemos el fuego». ¿Y para qué queremos tener un buen fuego? ¿Para asar frutillas y cosas así? Ah, no, pero trajiste una escopeta, ¿no? Entonces podemos desayunar algo mejor que frutillas. Lo único que comías eran frutillas y cosas así, le pregunté yo. No pude conseguir ninguna otra cosa. ¿Y cuánto hace que estás en la isla, Jim? Vine la noche después de que te mataran. ¿Y entonces desde entonces estás aquí? Sí, claro. ¿Y lo único que comiste desde entonces son frutillas? Sí, otra cosa no había. Estarás muerto de hambre. La verdad es que me comería un caballo. Sería capaz, te lo juro. ¿Cuánto hace que estás en la isla, Jack? Desde la noche en que me mataron. No digas, ¿y qué comías? Claro que teniendo una escopeta. Una escopeta, eso sí que está bueno. ¿Por qué no vas a cazar algo mientras yo hago el fuego? Así que fuimos a donde estaba la canoa, y mientras él hacía el fuego en un claro de pasto entre los árboles, yo fui a buscar la harina, jarritos de lata, y el negro se admiró bastante porque se daba cuenta de que yo había pensado en todo. Pesqué un bagre bastante grande y Jim lo limpió con su cuchillo y lo frió. Cuando el desayuno estuvo listo, nos tiramos en el pasto y lo comimos casi hirviendo. Jim comía con mucho entusiasmo porque estaba muerto de hambre. Cuando nos llenamos lo suficiente, nos acostamos un rato a descansar. Al rato Jim me dice, «Pero hay una cosa que no entiendo, Jack. ¿A quién mataron en la cabaña entonces?» Entonces le conté todo, y él dijo que yo era muy astuto. Dijo que ni siquiera a Tom Sawyer se le hubiera ocurrido un plan mejor. Después yo le dije, «¿Y por qué te viniste para acá, Jim?» Parecía un poco molesto y se quedó un rato callado. Después dijo, «No sé si está bien que te cuente todo esto». «¿Y por qué, Jim?» «Bueno, por algunas razones, pero si te cuento, no vas a ir a contárselo a los demás, ¿no es cierto?» «Que me caiga muerto si lo hago, Jim». «Bueno, Jack, te creo». Y yo me escapé. «Jim, me dijiste que no ibas a contar nada. Eso fue lo que me dijiste. Jack, no te olvides». «Sí, claro, eso dije, y voy a cumplir con lo que dije. Palabra de honor. La gente me va a llamar inmundo abolicionista y me va a despreciar por callarme la boca. Pero igual, yo no voy a decir nada. Ni voy a decir nada ni voy a volver al pueblo, además. Así que me lo vas a poder contar todo». Bueno, la cosa fue así. La vieja, quiero decir, la señorita Watson, se pasa el día retándome y me trata mal, pero siempre dijo que no pensaba venderme en Orleans. Pero el otro día vi que andaba rondando un negrero y ahí empecé a preocuparme. Y bueno, a la noche me quedé escuchando detrás de la puerta y oí que la vieja le decía a la viuda que me iba a vender en Orleans, que ella no quería venderme, pero que le iban a dar $800 y que eso era mucha plata, que no podía decir que no. La viuda trataba de convencerla de que no me vendiese, pero yo no me quedé a escuchar lo que más decían. Me mandé mudar a Los Piques. Bajé el cerro corriendo como un condenado para ver si podía robarme algún bote en la costa, del otro lado del pueblo. Pero la gente estaba despierta todavía, así que me escondí en la vieja fábrica de barriles que hay en la orilla a esperar a que todos se fuesen, y ahí me quedé toda la noche. Siempre había alguien dando vueltas. A eso de las 6 de la mañana empezaron a pasar los botes, y para las 8 o las 9 todos los que pasaban hablaban de que tu papá había venido al pueblo a decir que te habían matado. Y estos últimos botes iban llenos de señores y señoras que iban a ver el sitio. A veces se acercaban a la orilla y descansaban un rato antes de seguir. Y así me enteré de cómo era que te habían matado, Jack. Me dio mucha lástima que te hubieran matado, pero ahora ya no estoy más triste. Me quedé ahí tirado, debajo de las virutas, todo el día. Tenía hambre, pero no tenía miedo porque sabía que la vieja y la viuda se iban a una reunión en el campamento enseguida después del desayuno y que iban a estar afuera todo el día. Y como saben que yo salgo muy temprano con las vacas, no les iba a parecer raro que no anduviese por ahí. Así que seguro que antes de que fuera de noche no me iban a extrañar. Los demás esclavos tampoco me iban a andar echando de menos porque en cuanto las viejas salen, ellos se toman vacaciones. Así que en cuanto se hizo de noche me metí por el camino del río y anduve 3 kilómetros o más hasta donde ya no hay casas, pensando en lo que iba a hacer. Si me seguía escapando a pie, seguro que los perros me iban a seguir el rastro. Si robaba una canoa para cruzar al otro lado del río, iban a descubrir que faltaba la canoa, ¿te das cuenta? Iban a saber que estaba del otro lado y me iban a perseguir. Así que me dije que lo mejor era una balsa, porque no iba a dejar huellas. Vi venir una luz por un recodo del río, así que me zambullí. Me agarré a un tronco y empecé a nadar río adentro, metiéndome por entre los maderos que venían flotando y tratando de mantener la cabeza abajo. Y así seguí nadando, siempre contra la corriente, hasta que llegó la balsa. Me fui para la popa y me agarré bien fuerte. Se había nublado y estaba bastante oscuro, así que me trepé y me acosté entre los maderos. Los tipos estaban todos del otro lado, donde estaba el farol. El río estaba muy crecido y la corriente era buena, y pensé que en cuanto hubiésemos hecho más de 30 kilómetros río abajo, me iba a poder soltar y después ir nadando hasta la costa de Illinois y escaparme por el bosque. Pero no tuve suerte. Cuando ya estábamos llegando casi a la cabecera de la isla, veo que viene un hombre hacia donde yo estoy, con un farol en la mano. No tenía sentido que me quedara a esperar, así que me tiré al agua y nadé hasta esta isla. Creí que me iba a poder trepar a la orilla por cualquier lado, pero no pude. La costa era muy escarpada, así que tuve que seguir nadando casi hasta la otra punta de la isla antes de encontrar un buen lugar. Me metí en el bosque y me dije que nunca más iba a subirme en una balsa a menos que estuviese un farol encima. Tenía mi pipa y un poco de tabaco y fósforos en mi gorra y no estaban mojados, así que más no podía pedir. ¿Y no conseguiste carne ni pan para comer en todo este tiempo? ¿Por qué no cazaste algunas tortugas en la orilla? ¿Y cómo las iba a atrapar? No es tan fácil atraparlas. ¿Y después cómo las iba a partir con una piedra? En medio de la noche, además, ni loco me iba a acercar a la orilla durante el día. Sí, claro, eso es cierto. Durante el día hay que quedarse metido en el bosque. ¿Oíste los disparos? Sí que los oí. Me di cuenta de que te estaban buscando. Los vi pasar. Yo estaba escondido ahí, detrás de los arbustos. En eso vimos venir algunos pichones. Volaban un par de metros nada más y después se posaban. Jim dijo que eso era señal de que iba a llover. Dijo que siempre que los pollitos hacían eso, quería decir que iba a llover, así que tenía que ser igual cuando lo hacían los pichones. Yo quería cazar algunos, pero Jim no me dejó. Dijo muy enfermo y que algunos atraparon un pájaro y que entonces la abuelita dijo que el padre iba a morir y murió nomás. Y también dijo que no había que contar las cosas que había para comer, porque eso traía mala suerte. Y lo mismo si uno sacudía el mantel después de la caída del sol. Y también dijo que si un hombre tenía una colmena y el hombre moría, había que contárselo a las abejas antes de la salida del sol, porque si no las abejas se ponían flojitas y dejaban de trabajar y se morían. Jim dijo también que las abejas nunca picaban a los estúpidos, pero yo no le creí, porque había probado un montón de veces y a mí nunca me picaban. Yo ya había oído decir algunas de estas cosas antes, pero no todas. Jim se sabía todas las cosas de mal agüero. Decía que sabía casi cualquier cosa. Yo dije que eran todas cosas que traían mala suerte, y le pregunté si no sabía otras que trajesen buena suerte. Muy poquitas, me dijo, y no le sirven de nada a la gente. ¿Para qué puede querer uno saber que va a tener buena suerte? ¿La va a querer parar, acaso? Y después siguió diciendo: el que tiene los brazos peludos y el pecho peludo seguro que va a ser rico. Saber eso sí que te puede servir de algo, porque todavía te falta mucho para ser rico, ¿te das cuenta? En una de esas uno tiene que seguir siendo pobre por un tiempo y en una de esas se desanima mucho y capaz que hasta se mata de tan desesperado que está. Pero no se mata porque sabe, por esa señal, que un día va a ser rico. ¿Y cómo son tus brazos y tu pecho, Jim? ¿No son peludos? ¿Qué pregunta? ¿No ves que sí? Entonces quiere decir que vas a ser rico. No, pero fui rico una vez y voy a volver a ser rico. Una vez tuve $14, pero se me dio por hacer negocios y los perdí. ¿Qué clase de negocio, Jim? Bueno, me metí en el negocio del ganado. ¿Qué clase de ganado? Vacas. Invertí $10 en una vaca, pero es la última vez que hago eso. La vaca se me murió en los brazos. Así que perdiste $10. No, perdí unos 9 nada más. Vendí el cuero por $1.10. Así que te quedaban $5.10. ¿Seguiste haciendo negocios? Sí, no sé si conocerás a ese negro Rengo, el del viejo Bradish. Bueno, se puso un banco y dijo que todos los que pusiesen $1 iban a tener $4 más antes de fin de año. Así que todos los negros le dieron, pero no tenían tanto como yo. Yo era el único que tenía tanta plata, así que le dije que yo quería más de $4 y que si no me daba lo que yo pedía, iba a poner mi propio banco. Bueno, el negro no quería que le hiciese la competencia, decía que no había como para 2 bancos, así que dijo que pusiera los $5 que él a fin de año me iba a dar 35. Y eso fue lo que hice, y pensé que lo mejor era invertir los $35 enseguida para seguir ganando plata. Había otro negro, Bob se llamaba, que había atrapado un botecito y el amo no lo sabía. Así que fui y le dije que se lo compraba por $35, que los podía cobrar a fin de año. Pero alguien robó el botecito esa misma noche y al día siguiente el negro Rengo me dijo que el banco había quebrado, así que nos quedamos todos sin plata. ¿Y con los 10 centavos qué hiciste, Jim? Bueno, estaba por gastármelos, pero tuve un sueño y en el sueño alguien me decía que tenía que dárselos a un negro que se llama Balum, lo llaman Balum el Opa. Es uno de esos medio tontos, ¿viste? Pero dicen que tiene mucha suerte y yo no tenía suerte. En el sueño me decían que lo tenía que dejar a Balum invertir los 10 centavos que él me iba a hacer ganar mucha plata. Y resulta que Balum agarra la plata y va a la iglesia y oye que el cura dice que el que les da dinero a los pobres le está prestando al Señor y que el Señor se lo va a devolver multiplicado por 100. Así que Balum va y le da los 10 centavos para los pobres y después se sienta a esperar a ver qué pasa. ¿Y pasó algo, Jim? Nada, nunca pasó nada. Nunca pude recuperar esa plata y Balum tampoco. No voy a volver a prestar plata sin tener antes alguna garantía, con que 100 veces más, eso decía el cura. Yo me contentaría con que me devolvieran mis 10 centavos. Le diría al Señor que estamos a mano y tan contento. Bueno, pero no importa, Jim, porque vas a volver a ser rico en algún momento. Sí, y pensándolo bien, yo soy rico ahora. Me tengo a mí y valgo como $800. Me dan esa plata y no pido nada más.